Because, you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have people you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Basta a las presiones. Basta a la intervención. Para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo. Quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día el camión del correo se detuvo frente a mi casa y de las cajas bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmado Perón, de puño y letra. Que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse, pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios. Pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Abra palabra. Capricho de noche de agosto. Empezar hablando de Leopoldo Marechal. Pensaba en esta semana, donde se estrenó una película argentina, en realidad la semana pasada, que tuvo las mejores críticas, que muchos anuncian como la mejor película de este año, en el escritor de la novela que Campanella decidió guionar, adaptar y llevar al cine. La novela, que termina siendo película y llamándose El secreto de tus ojos, se llama La pregunta de tus ojos. Es de un escritor argentino al que aquí le hemos dedicado algún fragmento, que se llama Eduardo Sacheri. De hecho, recordando, justamente rescatamos un fragmento de esa novela de Sacheri para este programa. Y pensaba en Sacheri y en Marechal, salvando las distancias, por supuesto. Pensaba en la Argentina, en su evolución, y en alguna leve coincidencia entre ellos dos. Ambos docentes. Sacheri hoy da clase todavía en una escuela del oeste de Gran Buenos Aires. Leopoldo Marechal supo dar clases en una escuela de Caballito Flores, allí cerca de lo que se llama Plaza Irlanda. Y pensaba si la capacidad de uno y de otro para sus tiempos sería similar o no. Por supuesto, un misterio indescifrable, por lo menos para uno. Habrá que ver qué hace Sacheri con su obra, si logra dar un paso más, si logra trascender, si logra ir a buscar historias a otros lugares. Pero al igual que Sacheri, Marechal nunca fue famoso fuera de la Argentina, pese a que uno le cueste creerlo. Tan solo en Cuba tuvo menos suerte que Borges o que Cortázar, pese haber vivido hasta 1970 y haber vivido en Europa incluso. Cosas de la literatura, pequeñas coincidencias, donde la realidad se junta con este programa que poco tiene que ver, por suerte, con ella. Y para empezar a recorrer la obra de Marechal, elegimos un fragmento de uno de sus libros más lacónicos, escépticos, irónicos. Se llama El banquete de Severo Arcángel y lo escuchamos en la voz de Nidia Aguirre. En su inesperada y cruenta vulgaridad, la muerte de Cora Ferri se me presentó como el hecho libre, y en cierta manera irónico, destinado a malograr toda la legislación de pequeños actos que constituía mi existencia y la suya. La versión de que al marchar detrás de su carroza fúnebre tenía yo en los talones algo así como un paso de baile solo es una especie calumniosa difundida por mis enemigos de la redacción. Lo que jamás he negado es que al verme solo entre ollas heladas y artefactos inmóviles, el andamiaje de mi estabilidad cayó a tierra. Y allí mismo, sobre las baldosas de la cocina, solté mi duro y viejo cascarón y me sentí con la piel nueva y extrañamente sensible. Gasté los 3 días de luto que me otorgaba el rotativo en analizar mis emociones. Y como las hallase gratamente consoladoras, resolví en un despunte de mi audacia completar esa demolición que la muerte había iniciado sin mi consentimiento. Por segunda vez, tras la concentración venía una expansión de mi alma, y su poder centrífugo era incalculable. Yo necesitaba zafarme ahora del periódico y de sus bonancibles tiranías, pero sin insultar la fe de Burnichón, que había cifrado en mí sus gratas ilusiones de linotipo. Vuelto a la redacción, incurrí en deliberadas haraganerías, descuidos e incoherencias, y esperé, vigilante. Nada. La fe de Burnichón era inconmovible. A mi estratégica benignidad sucedió entonces una furia que mi ansia de libertad convertía en poética. Fríamente aguardé la ocasión de ubicar un golpe definitivo. Y ella se me dio cuando uno de nuestros fotógrafos resultó herido por la policía en un tumulto callejero. La libertad de información había sido vulnerada. Pálido y digno a la vez, el doctor Burnichón me hizo comparecer en su oficina para otorgarme la responsabilidad y el honor de un artículo reivindicatorio cuyos ingredientes quedaban librados a mí. Reconocida prudencia. Con un temblor en el árbol interno de mi sangre, me senté a la máquina de escribir e inicié un alegato vibrante, dolorido, lacrimógeno en favor de la libertad conculcada. Y al final del artículo, perversamente, deslicé la fábula que sigue. La cotorra le preguntó al búho, ¿qué cosa es un periodista? Y el búho, tras reflexionar un instante, le respondió, el periodista es un ente que, por fatalidad de oficio, está condenado a escribir todo de todo, sin saber nada de nada. Tras enviar a los linotipos aquella bomba de tiempo, me lancé a la calle y volví a medianoche. La primera señal de tormenta me la dio el regente Quintanillas, un ser de antimonio, el cual, traduciendo una emoción que nadie hubiera previsto en ese metaloide, me dijo, el director lo espera. Es urgente, ¿sabe? Al entrar en la oficina de Burnichón, lo vi sentado frente a galeradas de pruebas, en una de las cuales, bien lo sabía yo, estaba mi artículo bomba con su final subrayado en lápiz rojo. Farías, me dijo con un resto de conmiseración, ni siquiera un duelo reciente podría justificar el exabrupto que usted ha mechado en ese artículo. Es una fábula que venía muy al caso, le respondí. No es verdad, tronó él. Muchacho, ¿se ha vuelto loco? Estoy cuerdo hasta la resurrección, le repliqué con extrema dulzura. El tornillo de Arquímedes guarda una lógica inexorable. Burnichón se puso de pie violentamente. ¿Qué tiene que ver el tornillo de Arquímedes? Inquirió temblando como una hoja. Yo soy el tornillo, le dije, y usted es el gran icosaedro. Un minuto le llevó al hombre digerir aquella metafísica, tras el cual el Burnichón me planteó el siguiente dilema. Farías, o usted ha perdido la razón o se burla de mí. En cualquiera de los dos casos, está cesante. Estábamos unidos.

y era justo. Yo venía del sur en caballos y églogas y descubrí en mi alma. Todavía no es tiempo, no es el año, ni el siglo, ni la edad. La niñez de la patria jugará todavía, más allá de tu muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río. La patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones, ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta, ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida. Yo la vi talonear los caballos australes, niña y pintando el orbe de sus juegos. La patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito. Por eso nunca más hablaré de la patria. Cuando lees entre líneas, estás en Abra Palabra. Sin duda, Leopoldo Marechal es uno de los escritores que lo ayudan a descubrir a uno nuevas formas de tratar la realidad, nuevas formas de expresión, nuevas formas de ironía. Leopoldo Marechal lo ayuda a uno a ser un poco más escéptico si no lo es. Definido por los autores contemporáneos como un hombre que cambió la literatura argentina, un hombre que decía que todo texto, toda obra literaria tendría que ser pensada como poesía. Un hombre que le ha aportado muchísimo a la literatura argentina, más allá de su Adán Buenos Aires y más allá de El Banquete de Severo Arcángel y de sus otros libros publicados tan solo en 30 años, de 1937 a 1967. Lo que hicimos es tratar de rescatar algunas de las formas en que don Leopoldo Marechal abonaba la comunicación y una visión muy particular sobre la sociedad argentina y sobre la sociedad en general. Por supuesto, como tantos otros literatos, poetas, escritores argentinos, la prosa de Marechal, ya sea verso o no, fue llevada a la música o musicalizada. Si uno busca, busca y busca, va a encontrar algún disco de tango donde las letras son de autores muy reconocidos y las músicas de orquestas también muy reconocidas. Un disco que hoy por hoy es muy difícil de conseguir. Se llama 14 con el tango y son 14 temas, 14 letras escritas por los mejores de la literatura argentina llevadas al tango, allí guardado en algún arcón, en alguna discoteca polvorienta. Allí lo encontramos y allí sacamos esta versión de La Mariposa y la Muerte, para terminar este programa con la letra de Marechal hecha tango. Sean felices. Profecía, cuando su empresa. cantar la canción, la mariposa y la muerte. Subí al cielo, subía la rosa en su elevación, y sobre aquel mediodía pudo girar la canción. Al mediodía orgullosa nos elevaba la rosa, y en su ambición le ponía su cerco la mariposa. Ya en su ardiente mediodía la rosa tentó la suerte, y llevársela quería en su caballo la muerte. Y no llora el corazón lo que lloró en profecía, cuando le soñé perderte sobre tu mediodía, pudo girar la canción, la mariposa y la muerte.